بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم والكتاب المبين Juro por el libro esclarecedor, el Corán. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين Que verdaderamente lo hicimos descender en una noche bendita, Lailatul Qadr. En verdad, advertimos a los hombres para que teman el castigo. فيها يفرق كل أمر حكيم. Durante esa noche se decretan todos los asuntos para ese año que no pueden ser modificados. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. Siguiendo nuestras órdenes, en verdad, enviamos mensajeros a los hombres. Rahmatan min Rabbik, innahu huwa as-sami'ul 'alim. Como misericordia nuestra, ciertamente tu Señor es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Él es el Señor de los cielos y de la tierra y de cuanto existe entre ellos. Si tenéis certeza de ello, sabed que os revela la verdad. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. No existe ninguna divinidad verdadera que merezca ser adorada excepto Él. Él es quien da la vida y la muerte. Él es vuestro Señor y el Señor de vuestros antepasados. بل هم في شك يلعبون. Mas los idólatras dudan sobre la verdad y se burlan de ella, mientras que se divierten inmersos en la falsedad. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Espera, oh Muhammad, lo que les sucederá a los idólatras cuando llegue el día en que el cielo muestre con claridad un humo. Que cubrirá a los hombres. Se les dirá, este será un castigo doloroso. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ Dirán, Señor, líbranos del castigo. En verdad somos creyentes. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. Pero, ¿de qué iba a servirles una amonestación si ya se había presentado ante ellos un mensajero, Muhammad, que les explicaba con claridad el mensaje de Allah? ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. Mas le dieron la espalda y dijeron que alguien le había enseñado el Corán o que había perdido la razón. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. Allah les dijo, «Os libraremos de este castigo por un tiempo, pero volveréis a rechazar la verdad». إِنَّا مُنْتَقِمُونَ El día en que os inflijamos un gran castigo, el día de la batalla de Badr, os daremos vuestro merecido. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ Y ciertamente pusimos a prueba con anterioridad al pueblo del faraón y se presentó ante ellos un noble mensajero, Moisés. أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ Les dijo, «Entregadme a los siervos de Allah, del pueblo de Israel. Realmente yo soy para vosotros un mensajero digno de confianza». وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ Y no os mostréis altivos con Allah. En verdad, he venido a vosotros con pruebas claras. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ Y me refugio en mi Señor y en el vuestro para que no me lapidéis o injuriéis. Y para que, si no creéis, os alejéis de mí dejándome en paz. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ Entonces, tras la respuesta negativa del faraón y de su pueblo Moisés, invocó a su señor diciendo, «Realmente son un pueblo de pecadores que rechazan la verdad». فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ Allah le respondió, Sal con mis siervos por la noche, mas en verdad que os perseguirán. Y deja el mar quieto y abierto tras atravesarlo con tu pueblo, para que el faraón y su ejército os sigan. Realmente todo el ejército se ahogará. كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ¿Cuántos jardines y manantiales dejaron atrás el faraón y su pueblo? وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ¿Cuántos campos cultivados y hermosos hogares? وَنَعْمَةٍ كانوا فيها فاكهين y cuántos deleites en los que se complacían كذلك وأورثناها قوما آخرين así fue e hicimos que todo eso lo heredara otra gente فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين Y no lloraron por ellos ni el cielo ni la tierra, ni se les aplazó el castigo. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين Y salvamos a los hijos de Israel del castigo humillante que sufrían. Los salvamos del faraón. Ciertamente, él fue soberbio y transgresor. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ Y escogimos a los hijos de Israel entre los demás pueblos de su época con conocimiento de su situación. وَآتَيْنَاهُمْ les mostramos magníficos milagros con los que los pusimos claramente a prueba. En verdad, esos, los incrédulos de la Meca, dicen a los creyentes: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. Solo vivimos y morimos una vez y no resucitaremos. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Resucitad a nuestros antepasados, si es cierto lo que decís. ¿Acaso son ellos mejores que el pueblo de Tubba y quienes los precedieron? Los destruimos a todos. Realmente fueron pecadores que negaron la verdad. Y no creamos los cielos y la tierra y cuanto existe entre ellos como mero juego. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Los creamos con un firme propósito, mas la mayoría de los hombres no lo saben. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Ciertamente, el día decisivo, el día de la resurrección, en el que los creyentes se separarán de quienes rechazaron la verdad, es la fecha decretada para reunirlos a todos y juzgarlos. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. Ese día los familiares no podrán ayudarse unos a otros ni serán auxiliados. Illa man rahima Allah. Innahu huwa al-azizur rahim. Salvo aquel de quien Allah se apiade. En verdad, él es el poderoso, el misericordioso. El árbol infernal de Zakkum. طعام الأثيم. Será la comida de los pecadores. كالمهل يغلي في البطون. Será como metal fundido que bullirá en sus entrañas. كغلي الحميم. Como si fuera agua hirviendo. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. Se les dirá a los guardianes del infierno: coged a ese que negaba la verdad y arrastradlo hasta el medio del fuego abrasador. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. Después, verted sobre su cabeza agua hirviendo como castigo. ذق إنك أنت العزيز الكريم. Los guardianes del infierno le dirán con ironía: sufre el castigo. ¿Realmente eres el poderoso y noble que decías ser en la vida mundanal? Y se les dirá a quienes estén en el infierno: esto es en verdad el castigo sobre el que dudabais. إن المتقين في مقام أمين. Ciertamente, Los piadosos estarán en un lugar seguro. Fi jannatin wa uyun. Entre jardines y manantiales. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. Vestirán prendas de seda y brocado y estarán sentados unos frente a otros. كذلك وزوجناهم بحور عين. Así será. Y les daremos por esposas hauríes de grandes y hermosos ojos. Pedirán toda la fruta que quieran sin temor de que ésta se acabe. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. No experimentarán la muerte, exceptuando la que padecieron en la vida mundanal, y tu Señor los protegerá del castigo del fuego abrasador. فَضْلًا مِّن رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Como favor suyo, ese es el gran triunfo. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. Y ciertamente te hemos facilitado el Corán en tu propia lengua, oh Muhammad, para que los hombres reflexionen y crean. فارتقب إنهم مرتقبون. Espera a ver lo que les sucederá a esos idólatras. Ellos están esperando tu muerte, mas ya sabrán de quién será la victoria final.